Te tiro un planazo. Vení a ver la heladería con Boy Olmi, Ana Escanapieco y quien les habla, Pablo Fusco. Los domingos a las 4 de la tarde en Dumont 4040. Las entradas las podés conseguir por Alternativa Teatral. Y a la salida te regalan un helado Escanapieco. El helado es magia.